Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese a inscribirse, a sacar su ID. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser documentados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser documentado con María, su mujer, casada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del nacimiento del bebé. Y buscaban ellos dónde alojarse. Y preguntaban, ¿podemos alojarnos ahí? Y entonces se cumplieron los días del nacimiento. Y ella dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en los pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su sueño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y sucedió que cuando el ángel se fue de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, ¡hey! Vamos a ver. Lleguemos nosotros y salgamos con ellos. Pues iremos hasta Belén y vamos a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues y llegaron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y adoraron a Jesús, cantando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. De igual manera, todos ustedes, regresen a sus casas con la misma actitud, glorificando y alabando a Dios por lo que han oído y han visto en esta tarde. Amén. Bendiciones.